12 y 7 minutos, vamos allá con el espacio de política local. Ya saben que todos los martes, a través de un turno de intervenciones, contamos con 30 minutos dedicados a abordar pues todo lo que es la actualidad del municipio, todo lo que es la situación actual de nuestra localidad desde ese punto de vista político. Un espacio por el que van pasando los diferentes grupos municipales, los diferentes partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Cierra ese turno el Partido Socialista, ya nos acompaña el concejal socialista y secretario de organización del PSOE de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, a quien vamos a pasar a saludar. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues son diferentes temas los que hay sobre la mesa, de los que vamos a hablar. Por ejemplo, hoy mismo tenemos sesión plenaria donde se van a abordar diferentes cuestiones dentro de lo que sería pues esa gestión socialista en el Ayuntamiento de Ubrique en torno a la situación actual, ¿no?, en la que nos encontramos. Y por ahí, pues por el plano económico vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando de ese borrador de presupuesto en el que se está trabajando desde el gobierno de Isabel Gómez y que, bueno, pues ya en su día se trasladó también a los diferentes grupos municipales. Valoración de ese borrador de presupuestos. Bueno, un borrador de presupuestos que ayer, precisamente ayer, tuvimos también oportunidad de compartir también con los diferentes grupos de la oposición, y en el que tiene un calado muy, muy claro, queda perfectamente reflejado bueno, el punto de vista, las prioridades del equipo de gobierno. Y se podría decir casi a modo de titular que se está trabajando en un borrador de presupuesto en el que no hay inversiones y se prioriza toda la actuación para los efectos de la pandemia y ayuda a la familia. O sea que esa es la prioridad del equipo de gobierno socialista y queda plasmado en lo que podría casi que decirse que es el guión, ¿no?, la hoja de ruta que marca a cualquier administración y en un ayuntamiento pues más todavía. Es un presupuesto en el que estamos hablando de una cifra global de en torno a 11.300.000 euros, en los que se ha retirado, en el que no aparecen expresamente partidas destinadas a inversiones, y sí aparecen en cantidades concretas y bolsas de trabajo de cara a paliar de alguna manera la situación provocada por la pandemia. O sea que entiendo entonces, por lo que me estás explicando, que se retira, ¿no?, lo que es ese capítulo de inversiones que aparece en todo el presupuesto, que además es el que nosotros siempre miramos en primer lugar, ¿no?, que es lo que suele ser más importante de un presupuesto a nivel informativo para explicar, ¿no?, a la ciudadanía. Esa partida se retira entonces del presupuesto y lo que se hace es que se sustituye por otra de bolsas de ayuda, me decía, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Sí, realmente estamos hablando de actuaciones de este ayuntamiento frente al COVID, podría uh-huh. llamarse el título, vale. Yo te digo que es un borrador y un esbozo de las líneas generales, pero en el que se sacrifican, por decirlo de alguna manera, aquella línea de inversiones, lo que no implica que no vayan a hacerse inversiones en nuestro municipio, es obligación de cualquier persona que está en un cargo de responsabilidad buscar la mejora continua de su municipio, y así lo venimos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Es decir, que el que no estén plasmadas inversiones no implica la renuncia a que podamos seguir manteniendo y mejorando nuestro municipio, y en ello vamos a seguir trabajando, buscando diferentes líneas de subvención. Lo que sí hacemos es que en el dibujo, en el guión previsto inicialmente, pues que lo que antes estaba destinado directamente a la mejora de los barrios en cuanto a infraestructura, pues ahora, por decirlo de alguna manera o figuradamente, va destinado a la mejora de la situación de la familia y de alguna manera de los autónomos y las pequeñas empresas de nuestro municipio. Y ese podría decirse que es la línea general por la que vamos a trabajar. Estamos ante una situación especial y para situaciones especiales pues las medidas han de ser excepcionales. Ya lo hacía y lo decía la alcaldesa a principios de la pandemia, para allá por el mes de marzo, cuando obligaba a todo el equipo de gobierno a parar toda la ejecución presupuestaria, que se congelara todo, esperando al devenir de esta situación de pandemia. Bueno, pues estamos viendo que la situación de pandemia, por desgracia, no se equivocaba en que esto iba a ir a largo, que el escenario que nos íbamos encontrando día a día iba a ser muy diferente, que decíamos también de una manera gráfica, ¿no?, que el 14 de marzo echábamos la persiana y cuando la abríamos después del confinamiento, el mundo que nos encontrábamos era bien distinto. Y bueno, y esa nueva normalidad que se llamó ha venido a cambiar en mucho las costumbres y la situación de cada uno de nosotros, ¿no? Pues el grupo que gobierna ahora mismo en el Instituto Brico, el Grupo Socialista, es plenamente conocedor, no es ajeno a nada de eso, y bueno, y con las cifras y con el devenir de los presupuestos de la ejecución del mismo de este año, ha quedado demostrado, y así lo quiere demostrar de cara al futuro, porque hay que ser sensible y realista a este nuevo paradigma, a este nuevo escenario que nos encontramos provocado por la pandemia. De hecho, sí que aquí se distinguen dos líneas, ¿no? Dos líneas de intervención que, por lo que nos estás comentando, son las que se van a mantener también de cara al futuro, que son las que ya se implantaron en su día, ¿no?, cuando comenzó la pandemia. Por un lado, unas líneas de ayuda que van destinadas a negocios, a establecimientos comerciales, a empresarios afectados por la pandemia, en definitiva a pymes, ¿no?, y a autónomos. Todo ello se reorganiza además a través del Fondo de Emergencia Local en su día. Y luego, por otro lado, están las ayudas a las familias, que llegan estas coordinadas y gestionadas, como siempre se ha hecho, por el Departamento de Servicios Sociales. Efectivamente, son diferentes líneas de ayuda que bueno, por darte una comparación, ¿no? Yo lo hablaba antes con otro compañero. Todos tenemos, bueno, amigos, conocidos, familiares, gente a través de las redes sociales, pues, bueno, de una manera u otra te llega de esto, no, mejor se coge el dinero de la feria para esto, el dinero de la feria para aquello, el dinero de la feria para esto otro, el dinero de la feria para, bueno, pues en ese presupuesto de este año, del que estaba todavía en vigor, para ferias, había un presupuesto de 150.000 euros. Bueno, pues la bolsa que se habilitó hace unos meses para la ayuda a autónomos y pequeños empresarios afectados por la pandemia estaba dotado de 157.000 euros, así que por más de la cantidad de la bolsa prevista inicialmente de feria. De esa bolsa todavía han quedado 96.000 euros sin adjudicación, es decir, que libres de dentro de esa concurrencia, que no han sido adjudicados. Y lo que se está trabajando, y va hoy como asunto urgente al Pleno precisamente, porque se está trabajando todavía en ella, y se está cerrando, es una nueva línea de ayuda a los autónomos y pequeñas empresas de Ubrique, entendemos por pequeñas empresas, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, y que está abierto a un abanico más amplio del que se dotó la primera línea inicialmente, en la que se incluye también a empresas del sector marroquinero. Esa línea está dotada de ayuda por importe de 300 euros y que, como te digo, quedan por completar hasta los 96.000. En el contexto, que es lo que te estaba diciendo inicialmente, por aquello de comparar, ¿no?, de poder saber lo que es mucho, de lo que es poco, de lo que estaba dotado inicialmente una bolsa presupuestaria y por donde vaya, a esos 157.000 que te decía que era la bolsa inicial, hay que sumarle 130.000, que era la bolsa para ayuda que se trabaja directamente desde la Delegación de Políticas Sociales para ayuda a familias. Estamos hablando ya de entre los 130 y los 157.000, de 287.000 euros. Pero es que además, como te decía, las muestras de reconocimiento de la situación y la sensibilidad a lo mismo, sin que hubiese una petición expresa inicialmente, ya este ayuntamiento propuso no cobrar la ordenanza de ocupación de la vía pública allá por el mes de marzo, abril, quiero recordar que se estaba hablando de esto. A eso, esos son tres trimestres de los que no se van a cobrar los veladores de la vía pública, estamos hablando que también en el pleno de hoy va una nueva ordenanza para que en el año que viene no se le cobre tampoco a nadie la ocupación de la vía pública de los servicios de hostelería. Esos son otros términos globales, otros 30.000 euros que se dejan de ingresar y que dejan de estar disponibles para poderlos utilizar para otras cosas. Es decir, es una

de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Estamos hablando, a todas las cantidades que te decía antes, de en torno a 29, 30 mil euros también, que en vez de salir del recibo, del incremento del recibo de los ubriqueños y de las ubriqueñas, va a salir de las arcas municipales para compensarle al socio privado la parte que está comprometida de aquí a 25 años. ¿Está cuantificado lo que supondría? Es un 1,3 de cada recibo, por lo tanto, eso va también en función de los consumos y bueno, de diferentes circunstancias. Como es lógico, para tomar una decisión de este calado no podemos tomarla sin haber hecho cuentas. Bueno, las cuentas estimadas, porque como te digo, es un porcentaje repercutido sobre los consumos previstos, está en torno a 29-30 mil euros. Pues añadiría también, ¿no?, a todas esas gastos que nos estás detallando se deben incluir, ¿no? ¿Os han incluido ya en el presupuesto anterior o se deben incluir en el futuro? Efectivamente. Todo esto es un poco también por contextualizar el sentido del por qué, que te hablaba al principio, ¿no? Tú diseñas un presupuesto que va en línea con tu manera de pensar y tu manera de ser, y sobre todo en el contexto actual de la sociedad, y el contexto está claro cuál es, y las prioridades se han dirigido hacia otro sitio y hacia ahí debe de ir. Pero sí es importante que sepamos, ¿no? Yo creo que esa parte de información es importante que todo el mundo lo tenga. Te decía antes, por comparar, ¿no?, el que aludimos y pensamos siempre en quitar la parte de fiesta para destinarla a la parte de ayuda y colaboración y demás, pero es que la parte de fiesta hace ya mucho tiempo que se quedó atrás. Estábamos hablando de 150.000 euros y fíjate por las cantidades que vamos ya hablando. Es decir, que hace en mucho que se superó todo eso y sin embargo se han estado buscando alternativas y propuestas para dar cumplimiento a lo que tú crees como Partido Socialista, ¿no? Y también sí, en ese apartado de contextualizar, a mí sí, no es que me llame la atención, pero sí me gustaría poner en valor la importancia de los 300 euros que de esas ayudas que se han dado y que se van a seguir dando. Hace poco la Junta de Andalucía anunciaba un paquete de ayudas para las empresas que está valorada en 1.000 euros. Si yo no estoy mal informado, ¿verdad? Sí. Entonces, esa ayuda de 1.000 euros desde que empezó la pandemia para acá es la ayuda que la Junta de Andalucía ofrece a los colectivos, a las empresas, a los autónomos, a aquellas empresas que lo han pasado mal o se han visto afectadas de alguna manera por el contexto de la pandemia. Bueno, pues el presupuesto que tiene este ayuntamiento, te he dicho antes que son 11.300.000 euros. Sobre ese presupuesto, el Ayuntamiento de Ubrique ya ha abierto dos líneas de ayuda valoradas en 300 euros, que además es compatible con las de otras administraciones. No es compatible con la propia ayuda, como te decía, de la misma bolsa. Es decir, quien haya tenido la ayuda en la línea anterior no la puede tener en esta, pero sí se puede sumar a las ayudas de otras administraciones. Pero lo que voy es que son 300 euros más la excepción de tasas de veladores, más lo que te he comentado del no repercutir el incremento de la subida del agua a nadie, a ningún recibo, ni ciudadano, digamos, vecino de base, ni empresa, ni autónomo. Pues los 300 euros están en un contexto de 11 millones de euros y los 1.000 de la Junta de Andalucía, para los que es concurrencia competitiva y tiene 10 días para solicitar, están en un contexto de 40 millones de euros. 40.188 millones de euros. Compara los 40.188 millones con los 11 millones que tiene este humilde ayuntamiento y la proporción 300 euros a 1.000, yo creo que es bastante sustancial e importante, y por eso yo quería recalcarla. Porque me llamaba mucho la atención el otro día que el presidente de la Junta, cuando nos anunciaba la información, pedía ayuda al gobierno de España. Ese gobierno que ya transfirió en el mes de junio 600 millones para el COVID, que transfirió 382 para educación, resulta que al Ayuntamiento de Ubrique todavía no ha llegado un euro de ayuda de la comunidad autónoma. Por lo tanto, si le pide el gobierno de la Junta de Andalucía ayuda al gobierno de España cuando ya ha recibido 1.000 millones que se le suman a los 40.000 que tenía, imagínate qué podemos pensar desde este ayuntamiento cuando pedimos que nos compensen lo que ya hemos gastado en competencias que no son nuestras y encima nos dicen desleales. Es decir, que es el interés que yo tenía, ¿no?, de alguna manera de baremar, de compensar, de que se vea los esfuerzos de una y otra administración y cuáles son las prioridades de uno y de otro. En educación, si el esfuerzo que hizo el ayuntamiento, yo te decía antes, de 36.000 euros en recursos humanos, más 6.000 en gastos de material fungible, demás. Básicamente, esa cantidad que pedíamos que se nos compensara, se aplicara a toda Andalucía, estábamos hablando de en torno a 70 millones de euros. La Junta ha recibido del Gobierno de España 382 para educación. Que sí, que están ahí el aumento de plantilla y los gastos destinados a COVID. Ya te digo que con 70 millones, por una extrapolación, una regla S, hubiese cubierto las necesidades de los municipios de España, de Andalucía. Sin embargo, todavía no ha llegado un euro al Ayuntamiento de Ubrique de ayuda de COVID de la Junta de Andalucía y, sin embargo, hemos tenido que buscar fuentes de financiación bien. A partir de unas partidas preexistentes que ya no se van a utilizar y se han priorizado, o bien de ayuda de otras administraciones como la Diputación Provincial, que se ha mostrado sensible ante esta situación. Pues aquí esa comparativa en cuanto a las cifras, ¿no?, que nos has ofrecido en torno a por la línea de ayudas establecidas, ¿no?, por distintas administraciones, en este caso las que corresponden también al Ayuntamiento de Ubrique a través del Gobierno Socialista de Isabel Gómez. Y bueno, destacaban, ¿no?, esa base de línea de ayudas que se van a incluir además también precisamente en el pleno que se va a celebrar en el día de hoy de manera de urgencia, ¿no?, por razones de urgencia se va a introducir esa modificación, ya que no se registraban el orden del día del pleno. Sí que se registraba, no obstante, pues todo lo relativo a el ámbito de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de veladores, que nos comentabas anteriormente, ¿no? O esa modificación también por el tema del agua, que es la que, si te parece, pues podríamos insistir, ¿no? Y entrar aquí al detalle sobre pues cómo las ordenanzas se gestionan, ¿no?, por parte de un ayuntamiento, cómo se tienen que, bueno, pues dar cobertura a esas ordenanzas después a lo que van a ser los gastos, ¿no?, para incluirlas en el presupuesto. Sí, alguna vez que he tenido oportunidad de comentaros lo que la diferencia en el ayuntamiento, o en definitiva las administraciones, tienen dos vías de tributo, tributaria, por decirlo de alguna manera. Una parte es el impuesto, que es puro y duro, y después están las tasas. Las tasas están definidas, y así lo dice la ley, para compensar los gastos derivados de tal servicio. Por ejemplo, la tasa de basura está compensada para que cubra los gastos de la recogida, el tratamiento, etcétera, de la basura. Ahí hemos hablado alguna vez, cuando yo tenía responsabilidad del tema de la recogida, por ejemplo, y de la selectiva, que hablábamos mucho de que cuanto más se reciclara, mejor nos venía, porque ese reciclaje se podría sacar como un subproducto que se podría vender, con lo cual minimizábamos la tasa general de la basura. Pues en el agua viene a pasar algo igual. La tasa de agua viene ajustada y calculada para que no sea deficitaria de lo que cuesta poner el agua con las condiciones de salubre de consumo en el grifo de cada usuario. Tenemos la suerte en Ubrique, a diferencia de otros sitios, que no tenemos que comprar agua, ¿no? Hay gente por ahí que tiene que ir a los diferentes consorcios, acudir a comprar agua porque en su núcleo urbano, no dispone de agua. Nosotros tenemos la suerte de disponer de nacimientos, de aguas de castaciones y no tenemos que acudir a la compra de agua. Pero sí, la fórmula que calcula los costes de agua, que es la misma a través del reglamento para toda España, esa fórmula prevé primero el coste de la propia agua en sí, que, como te digo, en el caso de Ubrique, cero, pero hay que meter ahí el incremento del personal, el IPC, la subida del IPC y los gastos, por ejemplo, de electricidad y de energía, los bombeos, los costes derivados, por ejemplo, cuando hay un año en los que los ranos han tenido que utilizarse más que otros años, el coste de energía ha subido y eso se mete dentro de esa fórmula. Y en la previsión de gasto para el año que viene, para compensar esa tasa, pues sube imagínate, el 2%, el 1, el 1,5, en función del cálculo de esa tasa. Bien, pues la propuesta que hacía el socio privado de Mausa en el Consejo de Administración era que el incremento fuese del 1,3. ¿Para eso qué te digo? Para nivelar los costes derivados de la tasa. Lo que hace el equipo de gobierno es que está obligado por ley a que la empresa dice que esta es la previsión que hay para nivelar costes y hay que llevarlo al pleno para que se modifiquen las ordenanzas y se les repercuta a los ciudadanos. Bueno, pues lo que va a hacer hoy el equipo de gobierno socialista es solicitar, dejarlo sobre la mesa con una propuesta de que ese incremento del 1,3 que calculamos, que es un 30%, no se congele ni se deje de pagar, como se dice. No, las tasas no se pueden congelar, alguien tiene que pagarlo por la simple naturaleza que tiene la tasa, como yo te decía antes, porque hay que tener equilibrado el servicio. Pues lo que va a proponer el equipo de gobierno es que ese incremento valorado en aproximadamente 30.000 euros lo asuma directamente el Ayuntamiento de Ubrique y no se le repercuta como incremento al recibo de la familia. Pues ha quedado también esa explicación, ¿no?, que querías aclarar en torno, bueno, pues a la posible, ¿no?, declaración, bueno, las declaraciones que se han lanzado, ¿no?, sobre la posible congelación o no de tasas, ¿no? Las tasas pues no se pueden congelar por esa razón, ¿no?, que nos explicaba, y de ahí que se vayan a adoptar otras fórmulas como la que se van a plantear esta tarde en el pleno, ¿no? Sí, al final es... Tú estás obligado, como te decía antes, por la propia naturaleza y definición de tasa, a que si hay un incremento, el usuario tiene que cubrir el gasto. Lo que estamos haciendo es una solución especial ante una situación muy especial y se le está buscando, aplicándole también trabajo de imaginativa, de qué manera eso al final no se repercute en el ciudadano. Pero congelada como tal no es que se quede. No se le va a repercutir porque alguien lo va a pagar, y ese alguien que lo va a pagar es que lo va a pagar el propio ayuntamiento en su ejecución presupuestaria, pero la tasa por ley se tiene que, es decir, a final del año que viene la empresa que ha generado el gasto, que es la parte privada, tiene que recoger la parte del incremento que te decíamos antes. Lo puede recoger dos vías, vía recibo, como todos los años, incrementándose el 1,5, el 1,7, el 2 en algunas ocasiones, hasta el 3, o como se va a hacer este año, que es que sea el ayuntamiento el que le compense a la empresa el déficit ese que podría haberse generado de haberse congelado, como he escuchado yo por ahí. Claro. Bueno, pues todo eso, como decíamos, se va a abordar esta tarde-noche en el pleno ordinario, que va a tener lugar, por cierto, de forma telemática otra vez, ¿no? Este va a ser el tercero ya que se hace. Bueno, el cuarto, si consideramos el pleno infantil también, ¿no? Así que... Eso sí, de verdad. Y será a las 7 de la tarde, como siempre. Bueno, pues también nosotros se lo ofreceremos a través del 97.6. Y en ese pleno se va a introducir también, por razones de urgencia, esa otra moción en la que se va a, bueno, pues plantear ese plan también, ¿no?, de ayuda con ese dinero sobrante. Se va a plantear, bueno, pues precisamente ese fondo de emergencia local, una segunda parte del fondo de emergencia local, ¿no? Una nueva línea de ayuda, paquete de ayuda dotado con esas subvenciones de 300 euros que también se van a especificar, los detalles se van a abordar, ¿no?, esta tarde en ese pleno. Efectivamente, lo que se va a hacer es culminar, había quedado una remanente de 96.000 euros de los 157.000 previstos inicialmente. Había empresas que se habían quedado fuera por las condiciones propias de la anterior orden, y lo que se hace es que se abre el abanico con la única condición de ser autónomo, pequeña empresa, es decir, con menos de 10 o menos empleados, y que cumpla con las condiciones previstas, que son las mismas que el anterior, es decir, el cese de actividad, la bajada de facturación y que sea de Ubrique, como es lógico y normal. Son las condiciones, los requisitos, ¿no?, que deben de cumplir para poder pues acceder a esta línea de ayudas. Todo esto nos va a dejar, después el escenario planificado para el siguiente pleno, donde imaginamos pues se tratará los presupuestos, ¿no? Estamos en noviembre, último pleno del mes de noviembre, en diciembre pues llegaría los presupuestos de cara al próximo ejercicio. Efectivamente, siempre ha sido tradición desde que está el equipo de gobierno socialista que no entremos en el año siguiente sin haber previsto y preparado y aprobado los presupuestos que los van a regir, y la intención es que este año, aun siendo las circunstancias especiales, bueno, pues cambiará el presupuesto, habrá que hacer los sacrificios que haya que hacer, pero el presupuesto tiene que estar aprobado antes de que llegue el año. Presupuesto, como decías al principio, ¿no?, en el que se va a primar precisamente esa ayuda social en distintas líneas de intervención, por ejemplo, ese plan que se va a presentar hoy y que recogerá pues también el presupuesto del próximo ejercicio, frente a las inversiones, ¿no?, que estaban previstas o que pudieran haber estado previstas, ¿no?, de cara a este próximo año. Nos vamos a quedar aquí, son las 12:37. No sé si tienes alguna otra cuestión más que quieras añadir o aportar dentro de esa intervención en el día de hoy en el espacio de política local. Pues nada más. Como siempre, daros las gracias y bueno, y animar a todos a seguir cumpliendo escrupulosamente con aquellas recomendaciones que nos hacen, porque es en bien y beneficio de todos que lo que decimos, ¿no? El aislamiento social, que ahora dice que está mal decirlo porque suena muy feo, ¿no? Pero sí, distanciamiento, y que intentemos garantizarnos que estemos todos con la mejor salud posible para el año que viene, y para eso se están diseñando también el presupuesto, para que estemos todos aquí. Pues nos sumamos también en este caso a ese deseo, claro que sí. Manuel Ángel Chacón, secretario de organización del PSOE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.